Bienvenidos al podcast de ideavertical.info. Te saluda Oliver Dávila de ideavertical.info. Ese día quiero hablarte de por qué es importante que tú o tu empresa estén en internet. Usted podrá preguntarse, ¿es internet una buena inversión para mi empresa? ¿Por qué tendría que hacer yo una inversión de este tipo? ¿Realmente me va a servir tener un sitio web? Estas son las preguntas más comunes que muchas personas se hacen y tal vez muchas veces no las han contestado o no se han convencido del potencial que tiene internet para los negocios hoy en día, y yo se los quiero responder. Yo quiero que usted se decida hoy mismo, que tome acción, porque usted al estar fuera de internet está perdiendo mucho dinero. Está perdiendo demasiado dinero, está perdiendo clientes potenciales, está perdiendo una buena parte del pastel de usuarios que se conectan en internet en todo el mundo, y usted por estar fuera, usted no goza de ese beneficio. Ok, la respuesta de por qué usted tiene que estar en internet es simple. Internet es un medio de difusión que es utilizado cada vez más por millones de personas en todo el mundo. Y en este pastel se encuentra su mercado meta, su nicho de mercado, donde están sus compradores, seguidores, socios comerciales o clientes potenciales. Esto es muy importante recalcarlo. En internet hay millones de usuarios en todo el mundo que andan buscando temas específicos. Por ejemplo, si usted es administrador de empresas, un ejemplo, hay personas que andan buscando contratar administradores de empresas en su país, entonces se van a Google y ponen administrador de empresas en Chile, administrador de empresas en Colombia. Si usted es una empresa que ofrece el servicio de outsourcing o de consultoría de administración de empresas, pues usted va a aparecer ahí y seguramente lo van a contratar a usted. O por ejemplo, si usted es médico, cirujano, especialista en corazón, por ejemplo, entonces la persona se va a ir específicamente a Google a buscar a un médico cirujano especialista en corazón, te estoy poniendo un ejemplo, y usando palabras clave van a llegar a su sitio web. Entonces es muy importante. Muchas personas piensan que el internet es un medio de masas y se equivocan completamente, porque internet no es un medio de masas, internet es un medio de targets o nichos de mercados. Y entonces es lo que le explicaba antes, hay personas que andan buscando cosas específicas en el internet. E internet te hace ser visible y te pone un paso adelante de tus competidores. Así de fácil. Si tu competencia todavía no está en internet, pues es hora de que tú tomes acción y empieces hoy mismo a tomar la decisión de entrar al mundo globalizado del internet. Ya estuvieras buscando a una compañía que te haga tu sitio web. Ahora hay compañías que ofrecen sitios web muy económicas, y entonces tú puedes estar ahí. Quiero contar algo, tal vez tú te acuerdas de cuando se popularizó la televisión, antes de la radio, aún antes de los medios gráficos. Entonces la televisión fue un boom, pero hoy en día el internet es un medio de comunicación que surge y se estandariza en nuestra época. Este surgimiento y popularidad de internet hace que cada vez más sean los usuarios en todo el mundo que interactúan a través de internet. Si te preguntas, ¿pero por qué tengo que tener una página web? ¿Por qué tengo que estar en el internet? ¿Por qué necesito estar en internet? Bueno, te lo quiero contar en 6 pasos simples o 6 tips simples de por qué usted tiene que tener una página web. Porque una página web es la tarjeta de presentación de todo el que se dedica a una actividad comercial o profesional. Te lo repito, porque internet es la tarjeta de presentación que todo el que se dedique a una actividad comercial o profesional debe de tener su tarjeta de presentación. Número 2, porque su página web puede ser su mejor vendedor. Escuche esto. Su página web puede ser una extensión de su tienda, de su negocio, que va a estar abierta para usted las 24 horas y no le va a cobrar seguro médico, no va a dejar de llegar al trabajo porque se enfermó o se le enfermaron los hijos o el tráfico estuvo pesado. Internet puede ser su mejor vendedor. Número 3, porque su página web será vista por millones de usuarios en el mundo las 24 horas del día y los 365 días del año. Así es lo que les comentaba anteriormente. está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mientras usted duerme, hay personas que están al otro lado del mundo y que tal vez pueden entrar a su sitio web y comprarle algún producto o servicio que usted está ofreciendo. Número 4, porque el costo de mantener un sitio web en internet es muy bajo comparados con otros medios de publicidad. Actualmente, usted puede tener su propio sitio web desde $9.95 al mes, $9.95 al mes. Usted contrata un servicio de hosting y busca un diseñador y entonces usted puede tener su sitio web desde $9.95 al mes. Esto es baratísimo en comparación a otros medios publicitarios, por ejemplo, la radio, la televisión, hacer flyers, hacer mantas, cualquier tipo de publicidad que usted pueda hacer, tener su página web va a ser muchísimo más barato y va a ser un refuerzo a cualquier actividad de marketing o email marketing que usted quiera hacer para su negocio. Número 5, porque una página web da a su empresa una imagen de calidad y constante progreso. ¿Cómo es esto, Oliver? Bueno, el tener una página web te pone un paso adelante de tus competidores y hace darle una imagen de confianza a las personas que miran a través de tu sitio web. Por ejemplo, tú puedes ser un pequeño empresario y la única tienda o el único lugar que tienes para que la gente vea tus servicios o tus productos es internet. Y al tener tú un buen sitio web, entonces tú te pones a la vanguardia. No importa que no tengas el edificio que tiene la competencia, pero si tienes un sitio web, te aseguro que vas a vender más que muchos otros que no lo tienen y no están a la vanguardia. Por eso yo mencionaba, porque una página web da a su empresa una imagen de calidad y constante progreso. Usted tiene que enfocarse también en un buen diseño que genere confianza y que haga sentir a las personas que están haciendo negocios o que harán negocio con una empresa o con un empresario o con un consultor de éxito, y esto usted lo logra a través de la imagen de su sitio web. Y el último, no menos importante, es porque internet es el futuro y su empresa debe estar adelante para obtener una ventaja competitiva. Ahora, quiero comentarle, bueno, hay una más que se me olvidaba, y es porque una página web le da igualdad de condiciones para competir con otras empresas y profesionales. Es lo que le decía anteriormente. Usted puede tener su empresa o su oficina en su casa, en su cuarto, o puede tener un gran edificio, pero tal vez la competencia no lo tiene o sí lo tiene o es más grande que usted, pero al tener usted su sitio web, a usted nadie, o sea, usted puede competir incluso con el más grande. Estos son algunos de los tips que yo le quiero dar este día para que usted vea la importancia de estar en el internet. Usted tiene que estar consciente de que estar en internet es una acción que debe de tomar el día de hoy y no puede dejar pasar más tiempo, porque perder más tiempo significa perder dinero, y el dinero es lo que usted quiere, es retenerlo. Usted quiere que vengan compradores de todos lados, no importa que no esté en su país, usted puede hacer cualquier cosa a través del internet. Usted puede crear un producto electrónico, usted puede sistematizar los pagos, usted puede hacer que cualquier persona, no importando el país donde se encuentre, no importando la raza, no importando el idioma, puedan comprarle sus productos, puedan estar cerca de usted, usted puede alcanzar más ventas, usted puede tener un estilo de vida de internet y usted pueda gozar una vida de calidad. Te saludo Oliver Dávila de ideavertical.info. Te invitamos a que visites nuestro sitio web y te suscribas en nuestro boletín para recibir podcast, noticias, información especializada en lo que es internet marketing y que puedas aprender cada día más y poner en marcha acciones que ayudarán a tu empresa a crecer y a ser exitosa en el mundo de los negocios por internet. Que tengas un buen día. Este fue nuestro aporte de hoy. Esperamos estés pendiente de próximas publicaciones y lo puedas compartir en tu Facebook, Twitter y otras redes sociales. Escríbenos a info@ideavertical.info. Consultores de Internet Marketing.